pero también rebotamos para sacarnos de encima lo que no nos gusta. Nos adaptamos. Somos portátiles. El tiempo acá es elástico. Y por eso, Sound. Todas las frases caen justo. Justo. Justo. Y entran. Justo. No somos rígidos. Vibramos mucho. Y somos elásticos para estirarnos y alcanzarte. Vorterix Rock. Vorterix.com. We got the greatest sound in town. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cines, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Buenas tardes, Malditos Nerds. Estamos en vivo desde Vorterix.com. Un nuevo viernes. Termina la semana. Gracias, gracias porque termina la semana. Gracias que Vorterix.com también tiene buena programación por el resto del fin de semana. A nosotros no nos van a ver. Mínimo hasta el lunes no nos van a ver. Hola, Rippy. Estamos un poco alejados, no estamos acostumbrados a esta cercanía. Leo está en un móvil de exteriores prácticamente. Me encanta. Hola, sí. Leo. Hola, hola. ¿Podemos sabotear el arreglo del estudio? Para nunca, jamás. ¿Vivir acá por siempre? Si hay algo que le gusta a Leo. Me encanta estar muy lejos de todo el mundo. Claro, es evitar el contacto humano lo máximo me posible. Estimula. Hoy puede ser un buen programa y todo, porque estoy estimulado por la lejanía. Yo estoy muy contento porque es lo más cerca que voy a estar de estar dentro de la espineta. Técnicamente estoy tocando. Voy a ver, no sé, tráigame una flauta dulce, algo después para... Cumple un sueño. Tebo me dice... Ahí está, fantástico. Es raro verlo a través de la pantalla. Ahí está, fantástico. Esto va a ser complicado, pero muy divertido. Buen programa para hoy. Mucha data. Tenemos un... ¿cómo decirlo? Un anexo del martes, porque tenemos un lanzamiento de la semana el día de hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Se corrió todo. Me ponen nervioso. Fin de año, se pone todo confuso. Hoy salió finalmente Assassin's Creed Syndicate, el 14º Assassin's Creed en toda la franquicia, si no contamos los que fueron numerados del 1 en adelante, ni los que fueron para consolas portátiles, ni los que fueron los descargables de este año, que arrancaron por el China, ¿era? China. Correcto, son tres descargables que hasta ahora salió uno solo. Y que no van a salir los otros. Seguramente, eran unos juegos muy al estilo de el Prince of Persia, eran juegos... en 2.5D, pero nosotros lo que vamos a hablar hoy es del Syndicate, porque Assassin's Creed es una franquicia que calienta realmente, es una franquicia que a la gente le gusta y estaba necesitando un comeback, estaba necesitando un regreso bastante fuerte y pareciera que lo ha encontrado. Con Leo lo estuvimos jugando, ustedes lo van a poder ver luego en... MalditosNerds.com, el canal de nuestra página web y en el canal de YouTube directamente, lo estamos viendo en pantalla en este momento, este nuevo Assassin's Creed que nos lleva a una Inglaterra en plena revolución industrial, donde vamos a encarnar esta vez a dos personajes, no solo a uno, a los mellizos Eva y Jacobo, me los acordé, son Eve y Jacob. Claro. Ok, sí. Pero si lo digo en castellano lo recuerdo, si no, no lo... Tampoco la memo técnica. Eso, memo técnica, exactamente. Cada uno tiene sus técnicas. Y bueno, con Leo lo estuvimos jugando. Yo no sé si vos avanzaste más allá de lo que estuvimos jugando, Leo. No. Estuve abocado a otros productos. Porque como no lo reviso, ya está. Es un mentiroso. Jugamos eso y ya fue. Parece perfecto. Me cayó a mí la tarea de revisarlo y estoy contento hasta ahora. He avanzado. Estoy dentro de las 3-4 horas, lo que van a poder ver en nuestro video. Nosotros lo obtuvimos de la mano de Ubisoft el martes recién, así que ya pudimos adentrarnos en el mundo de Syndicate. Lo que van a ver en el video son las dos misiones iniciales, que son las veces de tutorial, lo que nos enseña a cómo va a ser el tono del juego, cómo jugar con Eve, cómo jugar con Jacob y cuáles son las capacidades de cada personaje, ya que el muchacho Jacob está más para lo que son las peleas, para la fuerza bruta, y tiene la parte de sigilo del juego, en este lo que decíamos, una Inglaterra en plena revolución industrial, donde lo primero que nos va a llamar la atención es que no, el escenario es como mucho más amplio, no vamos a poder cruzar la calle saltando de un techo al otro, pero en sí a la hora de juego, a la hora de mecánicas de juego, está bien pensado, está conciso en realidad. No tenemos este mundo enorme de Unity en Francia, donde en realidad era inabarcable el mapa por completo, la cantidad de cosas que hay que hacer. La saga Assassin's Creed es una saga reconocida por la cantidad de misiones secundarias que tiene, y en esta he descubierto que te las van tirando. Hay varias, hay muchas actividades secundarias, muchas muy divertidas también, porque no solo tiene las misiones de asesinato o las usuales misiones para ayudar a alguien, sino que tenemos atracos a trenes, como si fuera casi un western, por decirlo de alguna manera. Te hacen decir atracos y todo. Te hacen decir atracos. Me estoy poniendo en la época, ¿no? Es un juego de época, me pongo en la época. Tiene actividades bastante divertidas y tiene mecánicas interesantes, como lo que hemos visto en varios trailers. No creo que lo vayan a ver en el video en este momento, porque estamos mostrando el principio en sí, pero tiene este gancho, este batigancho que nosotros les adelantábamos el martes, que te ayuda a cruzar estas largas distancias o tirarte como si fuese una liana para alcanzar el tren. Y mi principal miedo antes de tener el juego era que seguramente iba a tener que ser algo de detenerse con el personaje, apuntar, fijarse dónde te podés enganchar y dónde no, y luego poder tirarte. Y en realidad es un botón, es el L1, lo tirás, se tira, se engancha y ayuda a lo que es tal vez el fundamento. La fluidez, claro, que es el fundamento básico de Assassin's Creed, el parkour, movete, corre, escondete, saltá. Es muy Batman, digamos, que hace eso de facilitar el movimiento de más. Correcto, pero Batman tenía esta animación, ¿no? Que se detiene, que cuando apretabas el patigancho, se detiene, lo tira el brazo para arriba, lo dispara. Acá lo puedes hacer bastante fluido. No pensé que iba a ser así, y realmente, yo lo más parecido que voy a hacer a Batman yo, sí, es el Batman de Juan Carlos, justamente. Pero la verdad que me ha sorprendido. ¿Cuál fue tu experiencia en esta primera hora de juego? Que lo arreglaron. Sí, cosa que era completamente necesaria. Es lo mejor que se puede decir de un juego del cual ya uno conoce todas las mecánicas de memoria, más allá de las novedades, es que toda la experiencia bastante mala que uno tuvo con el Unity, hasta cierto punto que uno tuvo con el 3, que se solucionó con el 4, arreglaron todos los problemas. Y esto que decías vos, de que es un mapa más conciso, de que es algo más con foco, ¿sí? Es algo más chico, pero que ayuda a no tener un enorme espacio en el cual las cosas están a la buena de Dios y los errores van a saltar por todos lados. La inteligencia artificial, lo destacamos nosotros en el video, no es la mejor. La gente a veces tarda un poco en reaccionar. Degollás un tipo al lado de ellos y se asombran cuando les robás algo del bolsillo, al cadáver, pero no cuando le rebanaste la yugular. Bueno, robar a un cadáver suena un poco más morboso o que técnicamente... ¿De provocarlo? Ok. Es raro. En mi cabeza suena mejor. Poco, claro. En mi cabeza suena mejor lo que estaba diciendo. Claro. Pero bueno, hay que ver cuáles son los estándares de esa época. Bueno, claro, pandillas de Nueva York hemos visto que, de vuelta, lo citamos el martes, lo citamos en el video y lo vamos a volver a destacar ahora, tiene este componente de pandilla, ¿sí? Hay control de la ciudad y uno lo que va haciendo es reclutando gente para su propia facción. Correcto. Con la cual después terminás haciendo un battle royale contra otros, como, de vuelta, para que se lo imaginen, es pandilla de Nueva York. No, porque tienen que imaginarse, la locación es casi exacta, salvo que en vez de ser Nueva York es Londres, pero claro, es esta ciudad bastante urbanizada, pero como una proto-urbe, recién empieza todo esto. La gente es bastante brutal, por decirlo de alguna manera, inclusive es el nombre de una especie de personajes, y nosotros podemos ir reclutando. Tiene mucho de micromanagement. He llegado a una parte donde hay mucho manejo casi de planillas Excel, por decirlo de alguna manera, porque administrás a tus pandillas, les podés comprar carrozas, les podés comprar armamento, le podés inclusive dar vestimenta adecuada para cuando empiecen las trifulcas, si querías otra palabra que te lleve la época. Pero está bastante bueno realmente, y una de las mejores cosas que tiene tal vez este Assassin's Creed Syndicate, que nos tiene entusiasmados, la verdad. Yo soy muy fan de la saga, lo digo siempre, es una saga conocida porque el primer juego siempre fue muy bastardeado y yo todavía me encuentro defendiéndolo, pero le había perdido el cariño por completo. Y este juego, el Assassin's Creed Syndicate, creo que hace por primera vez algo que le estamos pidiendo a todos los juegos de la generación, es que no nos trate de lentines o no nos trate como no sabemos lo que es un videojuego. Venimos jugando Assassin's Creed desde el 2007. Dicen, bueno, esto es otro Assassin's Creed. Arranca y juega. La historia arranca del principio, el juego arranca del principio. En el Unity había las primeras 3 horas que no pasaba absolutamente nada relevante a lo que puede hacer la historia, nada relevante a lo que es divertirte con un videojuego directamente. Esto es casi un juego que lo inicias y estás jugando directamente y hacía falta realmente. Sí, es lo que destacamos en el video. Mostramos la primera hora y generalmente en estos juegos de mundo abierto mostrar la primera hora es clavarte un tipo haciendo exposición por 10 minutos acerca de lo que está pasando, otro tipo explicándote para qué sirve el círculo. ¿Sí? Claro. Es el mismo botón que venís apretando desde el 2003. Entonces, la ventaja de este juego en particular es que nos permitió mostrar el comienzo, no spoilearle nada a nadie que así no lo quisiese, y ofrecer un paneo general, un panorama general de lo que le espera, porque te muestran los dos personajes, dos misiones relativamente diferentes, uh-huh. más allá de que la metodología de Rippy es agarrar una cuchilla y cortarle la yugular a todo lo que se le cruce. Había un perro ahí que estaba pillando y dijo, fuck pero you. Pero no robó. No, al perro. No le robaste. Hay muchos gatos, Ceci, en el juego. En los tejados de Londres hay muchos gatitos. Sí, sí. ¿Muerden y arañan como el mío? No interactúan para nada. En realidad, se sorprenden tan poco como la gente. En realidad, porque le empezás a patear al lado y el gato se quedó ahí. Pero los gatos reales también hacen eso. ¿Qué me importa? Estoy acá, en este techo, no me jodas. Así que lo bueno es que esa primera hora nos permitió ofrecer un vistazo general de lo que es el juego y mostrar cómo arranca. Empieza y ya está. Te lanzan a lo que es la aventura y lo que sabías que venía. Después tenés el árbol de habilidades que correcto. Se va desbloqueando, las cosas que ya son clásicas, y esta temática o esta mecánica en realidad de las pandillas es casi una mezcla de lo que fue el Shadow of Mordor con las jerarquías. Correcto. Dentro, con hasta cierto punto lo que era el Brotherhood, que podías reclutar asesinos para después mandarlos a misiones. En lugar de mandarlos a misiones, los usás dentro de estas batallas masivas. Es tipo el... Acá usamos, nos vemos en la esquina. Claro. Allá sí era en la esquina. Era la esquina 20 contra 20. Acá, bueno. Si le tirabas una pelota era un picadito, exacto, pero... Se desmadró un poco. Pero la verdad es que creo que lo que vamos a hacer es empezar a mostrar, tipo, la semana que viene hacer otro. Correcto. Acompañar los diarios con un video nuevo. Porque más allá de que es, de vuelta, lo dijimos en el video, es Assassin's Creed 2 evolucionado, ¿sí? 2 o Brotherhood pueden considerarse como correcto. Los puntos altos de la serie, el 4 también. Tiene varias cosas interesantes para ofrecer y, de vuelta, como siempre suele suceder en la serie, la recreación de tanto de la ciudad como del universo que se sucede en la misma ciudad. Así fue Roma, así fue, bueno, Francia también, más allá de que el Unity... Estaba no todo era, roto. Claro, estaba todo roto, la recreación de Francia era impecable. Excelente. Y en este caso Londres, la verdad es que se ve y se siente viva, se siente interesante de recorrer. Entonces habrá que verlo, tengo ganas de verlo, más allá de que no sé si le voy a dedicar las 127 horas que requerirá. Bueno, yo estoy entusiasmado de ese lado, realmente me llama a jugarlo. ¿Viste esos juegos? Cualquiera que esté escuchando este programa y realmente tenga un gran cariño por los videojuegos, viste que no siempre está ese juego que lo único que querés hacer es... volver a tu casa para jugarlo. Uh-huh. Estás en el trabajo, estás en una reunión con amigos, está todo bien, está todo perfecto, pero te querés ir a tu casa a jugar ese juego, realmente te cautivó. Y estoy en ese punto, me volvió a entusiasmar. Tiene un par de puntos flojos, todos los juegos lo tienen, por lo que puedo decir ahora, nosotros lo recibimos el martes y todavía tenía un par de... había mucho clipping, había un par de bugs, pero con el parche del día de hoy se solucionaron todos por completo. Hoy estuve jugando un par de horas y realmente no me crucé con ningún problema. Y un parche chico, hay que decir que eso también es destacable, que eran 500... De 500 y pico de megas. 580 y pico habían anunciado que iba a ser, y eso, en los tiempos que corren, en un Assassin's Creed... que en ocasiones hubo parches del primer día de 4 gigas y que arreglaban 700 cosas, es un punto a favor. Y es un gran debut como estudio independiente del estudio Ubisoft Quebec, que es el que se encargó de este juego, digamos, el liderazgo del juego. La verdad es que está bien, y de vuelta, dijimos en el video también, es una franquicia que merece que los juegos estén buenos, porque está buena. Claro. Sí, la mitología que han creado y demás... A pesar de que esta ya empieza a tomar más elementos del 4 y el Unity, empieza a sumarse a esa historia de Abstergo y demás. Y ya olvidaron un poco la vieja cosa de los aliens y todo el quilombo que se había armado en Assassin's Creed 2. A mí me encantaba eso igual. Sí, era un quilombo criminal y creo que ni siquiera ellos supieron cómo salir. Yo creo que lo abandonaron por eso. Y dijeron, bueno, eran aliens. Un dios alien lo hizo claro, y lo dejaron ahí. Pero la verdad es que es un juego que esperanza y da esperanza para lo que... seguramente sea el del año que viene. Correcto, exactamente. E incluso hasta cierto punto el contenido descargable que está prometido, que es el de Jack the Ripper, o sea, qué sé yo, interactuar con un supuesto Jack el Destripador tiene un poco más de onda que, no sé, salir a rescatar a Leonardo da Vinci, para mí. Claro, sí, totalmente. Es que tiene esta cosa, es el primer Assassin's Creed donde no asesinamos a nadie que haya existido en la vida real. La saga es muy histórica, la saga es conocida por plantearse en sucesos históricos que han acontecido en nuestra humanidad, e inclusive a los personajes que matás los terminás matando en el periodo histórico que fallecieron en realidad, ¿no? Pero como este juego es virtualmente contemporáneo, digamos, no es tan viejo, todavía hay descendientes de los personajes que aparecen y decidieron no matar a nadie, no tratar a nadie de villano, para no tener después quilombos legales con los con sus descendientes. Sucesores. Descendientes, sucesores, claro, estaba en el medio de esas dos palabras, como estoy en el medio de ustedes dos. Pero lo raro... Qué suerte, Ripi, la tuya. ¿Viste? Afortunado. Pero el tema es que sí hay... personas que juegan para nuestro equipo, famosas de la historia, como Alexander Graham Bell, como Charles Darwin, como Dickens. Y es muy extraño, porque en lo personal, lo vamos a mostrar en alguno de los próximos videos que hagamos, Dickens es prácticamente Polino. Y Graham Bell es Goofy directamente. Hace voces cuando habla, se ríe de todo lo que él mismo dice. Y no sé cuánto... A ver, no sé cómo era Graham Bell. Yo veo las fotos y es un tipo que tiene bastante cara de traste todo el tiempo. A ver, en esa época, en todas las fotos, tenías que estar parado 20 6 horas, minutos. Claro. Entonces, todo el mundo decía, chao, man. Era mejor la cara seria para que pudiera salir la foto. Ya se habían aburrido de sacarse la foto. Estaba, ¿no? Pero yo creo que, ¿sabes qué? Graham Bell era el que en una orgía te pegaba un chirlo y decía, dale, okay. ¿Qué hace? Bueno, ahora la carta de documentos de los descendientes nos van a llegar a nosotros. Pero es muy raro, realmente. Gracias, bien. No hagamos contacto visual, man. Claro, habla haciendo voces, se ríe de lo que él mismo dice, está inventando el teléfono y nosotros lo ayudamos a inventar el teléfono. Entonces tiene estas cositas históricas que siempre hubo una investigación detrás de la saga y lo hace interesante. Acá David nos pregunta, ¿por qué lo jugaron en consola y no en MR? A lo mejor vos sabés lo que es MR, por eso te la paso. Debe ser PC, pero le erró como por mucho. Ah, puede ser. Pero no están ni cerca MR y PC. Yo creo que quiero creer que máquina dice máquina rápida. Máquina rápida. Que Machine. Puede ser la PC. Machine. Es que para PC se retrasó, recordemos. Correcto. Que, sale el 16 de noviembre. Sale en noviembre. No ok, estoy seguro vamos a decir de la fecha, noviembre. Pero salió primero para consolas de nueva generación antes de la versión de PC. Y no está, como leí hoy en un diario, en uno de los más importantes de la Argentina, para PlayStation 3, para Xbox 360 y para Wii U. No está, se los puedo confirmar a pesar de lo que hayan leído. Claro, casi que les puedo confirmar que no está para Play 1 tampoco. Exactamente, sí. Trágico eso. Pero no sé qué es MR. Asumo que será PC, pero la versión de PC ya habían anunciado que se iba a retrasar. Correcto, incluso creo que en Steam se puede preordenar, pero todavía no lo van a poder descargar. Va a salir, no hay ningún problema concreto con la versión, pero todavía no está disponible. Igual en Play 4 tenemos que decir que es donde lo probamos nosotros, se ve increíble. Sí, sí, se ve. Y se juega. Alguien les preguntaba en Twitter con respecto al idioma. Bueno, en el video que vamos a subir, van a poder ver, está en español mexicano y ya, si la consola la tenés configurada, voces y subtítulos están en español mexicano y ya arranca así. Después, si lo querés en el idioma original, lo tenés que cambiar. Bueno, y afortunadamente, pero había un detalle interesante que era en el 2 y en el Brotherhood, que como se jugaba Brotherhood, igual, Brotherhood se sucedía en Italia, lo podías jugar con voces en italiano. Era muy pintoresco. Yo lo jugué todos en el idioma de la región donde era sucedían, con subtítulos, obviamente, pero porque me parece que ayudaba al proceso de inmersión. Este inclusive... Ah, Master Race decía. Ah, ok, está bien. Estuvimos flojos nosotros porque no nos interesa. No, si hay algo que no nos interesa, es yo no estuve flojo, yo estuve como quiero estar siempre. Flojo probablemente, pero no me interesa. De papeles estamos flojos. Máquina rápida me había gustado. Sí. Este quizá que lo recomiendo jugar en español, porque al estar en británico es un inglés muy, muy cerrado. E inclusive por la época donde sucede es más cerrado todavía y tiene alguna terminología que... Yo no suelo tener problemas con inglés, pero se me escapa poco bastante. Parecido igual, a lo que estamos escuchando. Claro, tengo los subtítulos, entonces lo voy siguiendo. Pero para el oído no es el inglés que estamos acostumbrados, como bien nos dice Ceci. Pero bueno, yo quiero cerrar con una pregunta que me hizo un amigo hoy, que me dice, ¿vuelvo a interesarme en gastar $60 en esta saga que ya nos decepcionó tanto? Yo creo que la saga promete. No me animo a decir, para que después no me vengan a buscar a mí con la boleta del juego, que si quieren, el lunes les puedo dar novedades habiendo invertido más de 2 horas en el juego. Pero sí promete, sí realmente es divertido lo que estuve jugando. Me parece que como mínimo es un juego que empieza a corregir los errores que la misma empresa había cometido. Y la verdad que tiene futuro. Yo le veo un futuro. Sí, sí, sí. A ver, ya hemos... Nosotros lo recibimos el martes, pero otros portales lo recibieron antes. Ajá. Y tuvieron la oportunidad de tener el análisis ya subido un Ajá. día antes del lanzamiento, que fue ayer. Correcto. El día en el, antes del lanzamiento que es hoy. Y ya, digamos, la opinión general habla de un juego que, si bien no sé si está para candidato a juego del año, sobre todo porque es un año durísimo. Uf, tiene competencia. Exacto. Hay equipo. Es un buen juego. Ya que sea un buen juego, considerando lo que la decepción hasta cierto punto que fue Unity el año pasado, es una buena noticia para los que son seguidores de la saga. Sobre todo porque el tipo que sigue la saga viene un poco de capa caída, ¿sí? Claro. Se siente mal porque lo querés jugar, porque hay una historia más grande que se está desarrollando y que tengas la oportunidad de jugar un buen juego en lugar de sufrir uno que no es bueno. Es una buena noticia. Y honestamente, quizá después de toda la vorágine de lo que se viene, porque se vienen juegos también grandes y pesados, lo pruebe y lo termine. Es para dos fines de semana. Cerrar los ojos y ver todos esos iconos en el mapa y decir, los voy a hacer todo. Exactamente. Está bueno. La verdad es que es una buena noticia ese un buen Assassin's Creed. Definitivamente, definitivamente. Pero tenemos muchas más noticias, además de videojuegos. Ahora vamos a empezar escuchando un poco de música, poniendo clima de viernes en este Malditos Nerds. Esto es Kid Rock, All Summer Long. Y enseguida volvemos. Short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. In life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Strange is when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again. Man, I'd like to see that girl again. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey. Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all

Las centrales nucleares presentes en Tecnópolis. Núcleo Eléctrica Argentina, empresa perteneciente al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, está por quinto año consecutivo en Tecnópolis, con una propuesta interactiva y didáctica para toda la familia sobre las centrales nucleares Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Embalse. Además, se brinda información sobre los nuevos proyectos del Plan Nuclear Argentino, sus características y beneficios. Juegos tecnológicos, arte para los más chicos, una promotora virtual que nos cuenta cómo se produce la energía nuclear y consultas con expertos en la materia son algunas de las atracciones que ofrece el stand. La exposición está abierta al público de miércoles a domingo y los feriados de 12 a 20 horas. Núcleo Eléctrica Argentina. Somos mucho más que energía. No tenés que saber de tecnología. Para eso está Compumundo. En Compumundo tenemos el mejor servicio postventa, con atención en tu casa, en el local y en la web. Y para disfrutar el mes de la madre, te traemos un smartwatch Garmin Small para natación a solo 4.199 pesos. Compumundo. Sabemos de tecnología y queremos compartirlo. Fin de espacio publicitario. De pronto, Flash Newsterix. En este nuevo Flash de Newsterix vamos a compartir algunas de las noticias más importantes del mundo del rock. Lo que estamos viendo en Vorterix.com es un video inédito de los Beatles que los muestra tocando Revolution en los estudios Twickenham Film en el año 1968. El clip está dirigido por Michael Lindsay Hogg, fue publicado por primera vez para promocionar lo que será el lanzamiento de la reedición del compilado Beatles One, que originalmente trae los 27 cortes de los Beatles que alcanzaron la primera posición de las listas oficiales de Inglaterra y los Estados Unidos. En este caso, la nueva versión incluirá los videos de las canciones restauradas y también una gran suma de material inédito, como el video que presentamos hoy. La reedición de Beatles One va a salir a la venta el próximo 6 de noviembre. Glenn Danzig se vio nuevamente envuelto en un escándalo por culpa de su habitual actitud violenta. En este caso, se encontró con uno de sus enemigos más comunes, la cámara. A Glenn no le gusta ser fotografiado y por eso se la agarró con el irlandés Neil Dalton. Como vemos en Vorterix.com, Neil publicó en Facebook una foto donde aparece ensangrentado y con un diente roto. Los testigos dijeron que el irlandés se la buscó porque había sido advertido varias veces de no fotografiar a Danzig durante el show. Después del incidente, el fotógrafo denunció a Glenn diciendo: gasté $100 en la entrada y un pasaje para ir a verlo tocar. Cuando me puse a sacar fotos, el cagón de su pato Vika me agarró por atrás para que Danzig pudiera pegarme sobre el escenario. Los policías no pudieron hacer una mierda porque ninguno de los dos somos canadienses y lo hizo fuera de las cámaras. En Vorterix.com puedes encontrar un top 3 con los mejores momentos violentos de Glenn Danzig para alegrarte cualquier fin de semana. Estas y algunas noticias más las vas a encontrar todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. Hace algún tiempo vivíamos en un mundo de fantasía, en cuevas oscuras llenas de gaseosas y snacks. Ahora somos superestrellas de la información y en cualquier momento terminamos saliendo en las tapas de las revistas del corazón con nuestras almohadas de anime favoritas. Hablamos de juegos, música, cine, tecnología y más. Pero no intenten imitarnos, porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y estamos de regreso, como todos los viernes, el momento más esperado de toda la radiofonía argentina por mi mamá y por mí mismo, que luego lo escucho una vez que termina el programa. Baila la gente desde el control, baila la gente en sus casas, y porque llega el momento de decir un montón de datos que tal vez nunca se transformen absolutamente en nada, porque esta es mi ronda de rumores. Un día le voy a decir a mi mamá que yo también quiero tener una ronda de rumores. Y bueno, sentate. No, una ronda de rumores no. Quiero tener una sección que sea mi nombre. Bueno, pero la tenés que hacer. Vos sos la encargada de la ciencia de nuestro programa. ¿Y ciencia? ¿Sabés con qué letra empieza? Con Cecilia. Un beso, mamá. Exactamente. Listo. Adelante. Ya está, fantástico. ¿Es ciencia? No, ciencia empieza con la misma letra que Cecilia. Ciencia. No, porque ciencia suena a sesienta y no me gusta. ¿Ciencilia? ¿Es más complicado? Me cago en la... Gracias. Bueno, che, tenía que tirar de las risas ahí, ¿eh? No, el de Franchella. Vamos a arrancar con la ronda de rumores. Me acaban de pasar por... Me acaban de pasar por Twitter. La lejanía. Sí, viste, claro, tan lejos, no vino el jefe. Esto es un vale todo, fantástico. Vale. Me acaban de pasar por Twitter una página que se... Bueno, la página es totalspoiler.com, es una página que se encarga de rumores y cosas afines a lo que vamos a tratar en este momento. Me voy a fijar a ver quién me compartió este link. Es Hugo Lencioni. Nos pasa esta página Total Spoiler que están manejando una teoría que Ben Affleck en Batman vs. Superman no es Bruce Wayne, no es Bruno Díaz, es Batman, pero no es Bruno Díaz. Y me pregunta si hay fundamento. Hoy vi una entrevista a Zack Snyder, el director de la película, de media hora, donde se pasó hablando de cómo crearon a Bruno Díaz dentro de Ben Affleck. Así que dijo tantas veces Bruno Díaz y Ben Affleck que no creo que sea cierta esta hipótesis. Pero en el tráiler no corre hacia el edificio derruido de Wayne Enterprises. Está bien, pero ¿con facha yo... facha de Bruce Wayne? Claro, pues si yo me pongo un traje, hago 6 meses de gimnasio y corro hacia un edificio que diga eso y me filman, o sea, no necesariamente. Bastante más de 6 meses. Sí, meses. No, bueno. 6 meses. ¿Para qué equipo jugabas también? Te agarra tipo el ejército israelí y te arruina la vida. Pero no, quiero decir, pero no tiene su propio Alfred. Sí, no, a ver... ¿Quién tiene mayordomo más que Bruno Díaz? Es Bruno Díaz. Voy a compartir este link. Me parece perfecto que Hugo lo haya compartido porque me encantan estas teorías conspirativas. A mí realmente me parecen muy divertidas de leer, pero realmente hubo una entrevista donde Zack Snyder, director de la película, se dirigió a los guionistas de cómic que lo inspiraron a él a crear este personaje, haciendo foco en Frank Miller, por ejemplo, un artista que lo venimos mencionando mucho últimamente, diciendo cómo basó mucho su Bruno Díaz en el Bruno Díaz del Regreso del Caballero de la Noche, y que inclusive lo vamos a ver a Ben Affleck, un poquito avejentado, adrede, para hacer un Batman cansado, un Batman golpeado. Así que si hay algo que les puedo decir desde mi lado es que definitivamente es Bruno Díaz. No, no hay vuelta que darle. Ahí vemos que están haciendo algunas imágenes. No, yo no estoy haciendo nada. No. Las redes sociales. Ah, viral en redes sociales. Son virales en redes sociales. No. Imágenes mías rodeadas de humo. Pero bueno, si es humo lo que quieren, es humo lo que voy a darles. No, yo me estoy riendo nada más de que llega un tweet de Simón Rice, que dice, no, papu, yo también espero la ronda de rumores. Y la palabra okay, papu, pufo. No hay nada que... Yo la banco. Simón. Esta ronda de rumores es dedicada para vos. Para vos que lo y sepas. Todos los papu. Exactamente, América. Para vos, papu. Vamos con el primer rumor para Simón, que viene en tándem este rumor. Estamos viendo una imagen del personaje Legión, un personaje de los X-Men. Nosotros tenemos la pantalla muy, muy lejos, pero es un X-Men. Es exclusivamente el hijo del profesor Charles Xavier, que va a tener su propia serie de televisión a través de la cadena FX dentro de poco, porque justamente la cadena, que es una subsidiaria de Fox, va a presentar 2 series basadas en la historia, en el universo de los mutantes. Uno va a ser Hellfire Club, que es una serie de villanos. Hellfire Club, en realidad, los pueden tener vistos de Days of Future Past, la película que inauguró esta saga de los X-Men en el pasado. Kevin Bacon era prácticamente el presidente del Hellfire Club. Ahora lo van a hacer en serie. Y después va a estar Legión, que es la vida del hijo del profesor Charles Xavier. Pero lo que se está rumoreando es que nada de las series de Fox, absolutamente nada de las series de Fox, van a tocar las películas de Fox, el universo que ya han planteado, que son todas películas continuadas, vienen todas en el mismo universo, ya son casi 9 películas, si contamos las solitarias de Gepardo, la que se viene de Gambito, son varias películas que están dentro del mismo universo, pero no así las series. ¿Por qué? ¿Qué dice el rumor? No quieren tocar los derechos de las películas, o sea, hacer algo en televisión no necesariamente tiene los mismos reglamentos y los mismos derechos comerciales de algo en cine, y no quieren infringir los derechos cinematográficos porque siempre está la opción de alquilárselo a Marvel, como hizo Sony con Spider-Man, para que después ellos hagan las películas que... Lamentablemente, por decirlo de alguna manera, lamentablemente para Fox, no para el público, es todo lo que el mundo quiere ver, es siempre devuélvanle los personajes a Marvel Disney y así ellos siguen cobrando de ese lado, en el caso que en un momento decidan hacerlo, como se estuvo hablando mucho y lo comentamos la semana pasada, que pareciera que le van a dar a los 4 Fantásticos a Marvel en algún momento del futuro, no ahora cercano, sino que dicen que para el 2020 harían lo mismo que Sony hizo con Spider-Man, que es darle los derechos de que ellos hagan las películas, pero siguen cobrando regalías, cobran con el merchandising, que son las remeritas, los muñequitos, los álbumes de figuritas y todo eso. Entonces dicen que estas series en ningún momento se van a tocar con el universo cinematográfico, para que si en algún momento necesitan hacer un mango y ven que la única manera es o caen en la popularidad sus propios productos, devolverle todo a Marvel y hacer ese negocio. Porque en la tele sí les va bastante bien a Fox realmente. Miren lo que está haciendo con Gotham, que es una serie que a mí en lo particular no me gusta, pero no para de cosechar público. Inclusive tenemos algunas noticias de Gotham. Así que buenas noticias para la gente que tiene ganas de que esto vuelva a manos de Marvel. No lo sé, pero es un rumor, está ahí, vamos a tratarlo como tal. Avanzando con todo esto, ustedes van a ver en pantalla a alguien que no deben haber visto en su vida, prácticamente, y es Christopher McQuarrie, que es un guionista. Christopher McQuarrie escribió, por ejemplo, Edge of Tomorrow, una película de Tom Cruise, que la verdad está bastante buena. Yo la vi hace muy poco y la disfruté. Sí, sí, es una buena película. Es una buena película. Y también escribió Rogue Nation, la última Misión Imposible, que Leo nos ha dicho que realmente es una buena película. Es una gran película. Y yo todavía no la vi, pero tengo muchísimas ganas. A Maxi también le gustó mucho. Es una película que al mundo le gustó mucho. Sí, sí, sí. Ya hemos hablado como todos los directores quieren trabajar con la actriz protagonista de la película, la verdad, que marcó una huella en este año. Sí, sí, sí. No, se pone a la altura de películas del año con Mad Max, por ejemplo. Sí, sí, en lo que a películas de acción refiere y en lo que a películas de acción de la saga, Volver al Futuro, Misión Imposible refiere, está a la altura, por ejemplo, de la 4, que es una gran película. La tercera también es una película interesante. Protocolo Fantasma. Protocolo Fantasma es la cuarta. ¿Y la tercera? La tercera es la de J.J. Abrams. Okay. Misión Imposible 3, creo que se llama. Sí, no tenía un subtítulo. Y son buenas películas, pero son películas de acción moderna, a diferencia de la primera, que era una película más clásica. Correcto. Y la segunda, que es un delirio de John Woo de principio a fin. Pero es una gran, gran película. El punto igual es otro. Correcto. No si es buena o mala. No. No el tipo involucrado. El punto es que el tipo ha hecho gran trabajo, que el rumor dice que lo llamaron de Disney y Marvel y le dijeron, che, este es el guión de Rogue One, la primer peli de Star Wars que va a estar entrando entre los episodios. ¿No lo querés retocar todo? ¿No querés agarrarlo? Está escrito el guión, inclusive estábamos en pleno proceso de producción. Le dijeron, ponele los detallecitos que quieras, laburalo el guión, hacelo tuyo, porque es un tipo que justamente, principalmente con estas dos películas que mencionamos, Edge of Tomorrow y Rogue Nation, ha plantado una buena acción. Es el de Jack Reacher también. Jack Reacher, que es otra película de Tom Cruise, digamos. Correcto. Ha planteado buena ficción, buena acción. Se ve que tiene un buen ritmo para escribir. Sabe cómo escribir los personajes. Claro. Sabe cómo escribir las escenas de acción. Entonces, esto no está confirmado porque el guión, una vez más, está escrito, está entregado. Seguramente el que lo escribió igual va a cobrar. Pero le dijeron a este tipo, che, ¿por qué no lo retocas? ¿Por qué no le pones tu granito de arena al guión de Rogue One? Que, como bien decíamos, es la próxima peli de Star Wars después de Episodio 7. Que, en lo que conforme a los rumores, me gusta. Es algo que me gustaría ver porque la verdad que es una persona que está pisando fuerte en este momento en el mundo de cine. Y no es lo único que vamos a hablar de Misión Imposible Rogue Nation, porque como acabamos de ejemplificar, es una película que pegó mucho en el mundo, haciendo que todo el mundo, todas las cadenas, todos los estudios, todos los directores quieran trabajar con los involucrados, por lo que aparentemente, yendo al tercer rumor de la noche, fue el protagonista de la película de Gambito, Channing Tatum, una película que se hacía, no se hacía, se volvía a hacer, no había plata, Channing Tatum puso la plata, después de poner la plata para que se haga, se bajó del rol protagónico a la semana, volvió a decir, no, quiero ser Gambito de nuevo. Hubo otro director, se renunció a ese director y ahora, aparentemente, fue directamente Channing Tatum a buscarlo, a Doug Liman, que es, o Liman, seguramente se pronuncie, que lo estamos viendo en pantalla, el director de Edge of Tomorrow, el director de una película bastante decepcionante que es Jumper, justamente con el actor de Episodio 1, 2 y 3, de Christian... ¿Qué? El actor, sí, Chris Henderson, sí, por ahí va, ok, sí, fantástico, no importa, nadie lo quiere. Channing Tatum ha ido a pedirle a Doug Liman que por favor se ponga en la silla de director de la película de Gambito. Algo que nos lleva también al primer rumor. Gambito, una película de Fox, una película del universo cinematográfico X-Men, que estaría pronto a empezar a realizarse, pero sufrió todos estos problemas que no sabían quién se iba a encargar de hacerla. Bueno, qué créditos difíciles que tendrá esa película. Totalmente, claro. Ya estuvieron haciendo más en los créditos que en lo que era el rodaje de la película. Pero parece que el actor fue directamente un... Channing Tatum es un actor que se involucra mucho en sus rodajes y fue a pedirle al director de Edge of Tomorrow, al director de Jumper, al director de Señor y Señora Smith, que también es una película que no se recuerda mucho. Lo más importante de esa película fue que rompió el matrimonio de Brad Pitt y Jennifer Aniston, más que la película en sí. Es una película de acción, ¿eh? Es un placer culposo para mí. Pero la mirás como una... A mí me molesta que sea una comedia de acción. No me molestan las comedias de acción, pero me parece que las partes cómicas le restan a la acción. Pero bueno, están gustos. A mí me copa. Me copa porque me parece que tienen buena química. Obviamente después terminaron haciéndolo por todos lados, pero tienen buena química entre ellos, y Brad Pitt haciendo acción y haciendo comedias de acción en particular, me parece que funciona siempre. Sí. Y se lleva un poco la película, se lleva a Angelina con él. El final es súper goma, obviamente. Totalmente. El final es un delirio, pero la película me parece divertida. Bueno, entonces habría que ver si el director... Pongámoslo, si lo tenemos que poner una balanza dentro del estudio de Malditos Nerds, ponemos a Señor y Señora Smith en un más o menos. Jumper es definitivamente mala. Era esta película que un muchacho tenía el poder de teletransportarse. Sí. Y había otros. Estaba la policía de la teletransportación que se encargaba que la gente no se teletransporte. Era horrible. Fue la primera película de este actor luego de episodio 1, 2 y 3. Hayden Christensen. Hayden Christensen, no Chris Hayden. Ahí está. Bueno, Hayden Christensen ahora exactamente. Y después claro, es una de esas películas en las que decís, Samuel L. Jackson, podés rechazar papeles si querés, ¿eh? No hay drama. Quería cambiar el auto. Algo le podés decir que no, man. Exacto. Aparte, son esas en las que a Samuel L. lo tiñen y estaba rubio, ¿te acordás? Sí. Oh, qué mal que le queda. No era una buena etapa para Samuel L. Jackson. Pero bueno, había trabajado con él también justamente en episodio 1, 2 y 3. Exacto. Yo no sé cómo no aprendió la lección. ¿Quién le dijo a quién? Vení, vení, que esta peli va a estar buena. Tengo un par de amigos que están haciendo. Exactamente. Así que vamos a ver en qué avanza todo esto. Seguramente las noticias, la confirmación de esto va a estar muy pronto porque Gambito tiene que comenzar a rodarse. Así que vamos a avanzar con el cuarto rumor de la noche. Batman Superman, empezamos a charlar de esta noticia que nos pasan, que Bruce Wayne no sería Bruce Wayne. Yo lo que les puedo decir es que tal vez el General Zod no sea Doomsday, como lo estamos viendo en la pantalla de Vorterix.com, porque hay una confirmación definitiva, de un rumor que lo tratamos nosotros muchas veces y que da vueltas por la red, y es que Doomsday, el monstruo kryptoniano que asesinó a Superman en las historietas, definitivamente no va a estar en Batman Superman, que era una de las teorías que justamente Lex Luthor iba a utilizar su tecnología para reconstituir el cadáver del General Zod en Doomsday. La verdad que quedaba buenísimo, la historia quedaba buenísima, pero está confirmado que no va a estar esta película. Lo confirmó uno de los encargados de los efectos especiales en su cuenta de Instagram. ¿Qué pasa? Lo hizo, lo confirmó, mostrando un modelo a escala de lo que sería el diseño de Doomsday, y atinó a decir que lo iban a usar en Superman 2, lo que sea Man of Steel 2, o en la primera película de la Liga de la Justicia. Ese comentario en Instagram duró 35 segundos y no está más ni la cuenta del profesional de efectos especiales. Profesional. Seguramente. No, si tiene una zanja hace cerca de su casa, busquen. O está poniendo un parripollo en algún lado de Estados Unidos. La cancha de pádel. Correcto. Sí. Así que lo que tenemos que tomar de todo esto es que probablemente tengamos Doomsday en algún momento. En algún momento los encargados de efectos especiales lo diseñaron y posiblemente esté en Man of Steel 2 o en la Liga de la Justicia. Estaba el rumor de que el enemigo de la Liga de la Justicia iba a ser Brainiac, lo que tiene muchísimo sentido también. Estas películas, como lo empezamos a ver en Marvel, son también de tener más de un villano, y en el universo DC tendría muchísimo sentido que inclusive Brainiac sea el que se encargue de agarrar y ponerlo en el escenario a Doomsday. Todos estos rumores también suenan muchísimo a un guión que había escrito Max Landis, un guionista que hemos mencionado mucho también últimamente, un gran fanático de DC Comics, un gran fanático de Superman, que había escrito, lo habían mandado a escribir una reimaginación de la muerte de Superman y suena bastante parecido a todos estos rumores que están dando vuelta. Así que primero hay que ver, quiero reventar, ese guión nunca se hizo ni siquiera historieta porque él llegó a muy malos términos con DC, pero como se están reencontrando, inclusive ahora va a estrenar una nueva historieta que se llama Superman American Alien, que parece que está muy buena, entonces ¿quién dice que estando como consultor no puede haber llegado a aportar uno de estos detalles o finalmente lo terminemos viendo a Doomsday en alguna de las próximas pelis de DC, no así al artista de efectos especiales bueno, que ya no lo vio ni su familia? Bueno, pero es casi el problema de siempre de DC, ¿no? Que mientras que por un lado Marvel tenés tipos que tienen algo extraordinario, hablemos Iron Man, Hulk, qué sé yo, Capitán América. Por el otro lado tenés esto que es un dios de acá, un semidios de allá, un semidios de aquel lado. Entonces tenés todos tipos que pueden destruir el planeta solos. Correcto. Y tenés que ponerle para luchar a alguien que pueda destruir una galaxia, porque si no, no pierde el chiste. Exactamente. Entonces no es escala nunca el conflicto. Exacto. ¿Cómo haces? Tenés que hacer a alguien para que luche contra Superman y tiene que ser Superman 2. Claro. Porque si no, no, ¿quién le gana? ¿Sí? Hablando en términos de niños de 10 años en el jardín. Bueno. ¿Quién le gana a Superman? Claro, Doomsday. Claro. Entonces, por eso hay como un porcentaje súper acotado. En Batman tenés una variedad, porque es un tipo en última instancia, y lo podés pegar de varios lugares. En cambio acá, qué sé yo, tenés la Mujer Maravilla y Superman y Aquaman. Tenés todos los frentes cubiertos, aire, tierra y mar. Sí, ¿por dónde entrás? Olvídate. No hay chance. Tenés como la defensa de Boca en su buenos tiempos. No tenés forma de entrarle. A menos que hagan Batman vs Superman 2, la venganza del que pierda en la 1. Exactamente. Eso es lo complicado. Por eso me imagino que debe ser complicado plantear un universo continuado en el que haya una cohesión entre los personajes y los villanos tienen que ir escalando. Y pasan claro. Avengers, ¿no? En el primero te ponen un tipo que ya había aparecido, pero con fuerzas extraterrestres. En el segundo ya es un superente que está en todos lados. Y ya en la tercera empiezan a aparecer... Bueno, la tercera son ellos contra ellos, en realidad, si tomamos Capitán War, América. Y después claro. Tenés Thanos, que en teoría va a aparecer, pero van escalando. Acá sí. Es como que tenés que arrancar de arriba y ¿para dónde vas? Bueno, los principales detractores de DC en lo que es el mundo de las historietas y demás es lo que generalmente se quejan. Marvel son humanos... humanos alcanzando a los dioses y en DC son dioses queriendo alcanzar a los humanos. Claro. Y esto ahí se divide en los gustos, ¿no? Porque está en cada uno. A mí realmente, yo en lo personal, elijo esta vida de estos seres superiores que no entienden cómo meterse con los humanos y después está la gente que le gustan los humanos alcanzando a las estrellas. Está en gustos, pero se explica justamente claro. Este problema como bien lo hacía Leo. Vamos a terminar con esta ronda de rumores, vamos a terminar tal vez como la comenzamos, sin planearlo, hablando del imaginario de Batman, porque hace poco nos referíamos a Gotham, la serie de Fox, que realmente está rompiendo todos los cánones, pero uno de los principales problemas del fandom, de la gente que mira la serie, es que habían prometido una ciudad gótica donde veríamos los inicios de los villanos de la ciudad, que se está mostrando, los inicios de un joven comisionado Gordon que se está mostrando, inclusive un Bruno Díaz de joven, todo eso está, pero se empiezan a mezclar lo que podrían llegar a ser las cronologías. Uno tiene 20 años, otro tiene 70 ya, después cuando Bruno Díaz tenga 35, que es la edad en la que ya está instalado como Batman, algunos tendrían que estar muertos directamente. Va a venir el Pami a decir, para de pegarle. Claro, exacto. Estamos gastando en remedio una fortuna. Y además... es un abuelito. No hay obra social que lo cubra esto. Y además, ya sabíamos que en esta temporada aparentemente va a estar la Orden de los Búhos, que es algo recién ingresado en el imaginario de Batman en 2011. ¿Eso nació con The New 52? La Orden de los Búhos nació con New 52, pero es una orden milenaria. Sí, entonces sí. Tiene sentido de que esté porque claro. Existía antes que Batman la Orden de los Búhos. Pero si el rumor es cierto, con el que vamos a cerrar la ronda de hoy, van a meter en esta mismísima temporada, que para mí ya es una ensalada bastante... difícil de digerir, a la Orden de San Dumas. La Orden de San Dumas es donde sale el personaje Azrael, que allá en el 95, con la caída del murciélago, fue quien reemplazó a Batman luego de que Bane le quebrara la espalda. Lo estamos viendo en pantalla. Leo está tratando de recordarlo. Hay sí, una foto en pantalla. San Dumas. Ay, tengo un quilombo en la cabeza. Está también en la saga Arkham, tanto en Arkham Knight como en Arkham City. Y Azrael es... La Orden de San Dumas es una orden de caballeros religiosos. Nadie cocina en esa orden. Imagino que no es la Orden del Sangato. Todos beben. Okay. Nadie cocina. Hay algún punto en común. Exacto. Okay. También es milenario eso. Es una orden de caballeros religiosos que han tomado la misión de proteger al mundo del mal, pero es una mirada del mal bastante judeo-cristiana, ¿no? Es un espectro cerrado a la religión y ellos interpretan quién es bueno y quién es malo. Esto no va a infringir en el canon de Batman, porque cuando fallece un Azrael, asume otro Israel, entonces no necesariamente van a meter el Israel de la caída del murciélago aquí, va a ser un Israel. Pero vamos a estar metiendo la Orden de San Dumas, la Corte de los Búhos, todos los enemigos que ya está, ahora meten al padre del pingüino. En cualquier momento va a pasar caminando Clark Kent de joven, no tienen los derechos así que seguramente no lo hagan, pero cualquier otro personaje se les está como yendo un poco de las manos, pero me parece que es por lo que el público lo consume. ¿Cómo era el malo de los pitufos? Gargamel. ¿Y el gato? Israel era el gato, okay, exactamente. Yo sabía que lo tenía en algún lado. Es que Israel es el nombre de un ángel, si no me equivoco, y si alguien me va a corregir me va a decir que era un demonio, los ángeles... los demonios son ángeles caídos, así que en todo caso estamos en lo mismo. Acá la cuenta pontificex-es nos está diciendo que sí. Sí, a todo. Sí, como decía, respuesta a todo. Era un chiste, porque esa es la cuenta del Papa. Ok, claro, la Orden de San Tomás. Bueno, puede escuchar. Viejo, agárreme, está en chiste. Todas, el Papa, ¿por qué no escuchando Malditos Nerds? Venía a trabajar hoy, agárreme. No, está bien. Dijiste que estaba re arriba y que este programa iba a ser increíble. Bueno, te la saco... La gente banca mucho a Jumper. Es muy mala esa película, gente. O sea, los adoramos con nuestro público. Yo le dediqué el programa al Papu Simón, pero es malísima, Jumper. Ojo, yo te la miro otra vez, pero es muy mala. No. Ojo, hay alguno que dice, me gustaría tener ese poder, porque son chorros. Sí, porque la gracia era robar. Claro. Porque sí, está todo bien, podés viajar por el mundo, pero nadie va a laburar de 8 a 5 para después salir a viajar por el mundo. Entrás a una bóveda, te llevas un par de miles de pesos y después te vas a viajar como loco por el mundo. Ese era el concepto. Claro, exactamente. Sí, nos gustaría. Eran todos delincuentes los jumpers. Correcto. Se roban autos. Y la pelea, mira, ahora es cuando nos empezamos a dar vuelta a poquito. La pelea en el Coliseo Romano, saltando en las ruinas, no estaba mal, pero la película no va a ningún lado, los actores son completamente olvidables, ¿no? Ojo. Te hago la que le hace a Samuel L. Jackson, que lo deja en el medio de las montañas. Sí. A un par se lo haría. Bien. O pues yo se lo hago vení, abrazate del obelisco. Chao. Puf. Claro. Me fui. Se lo empezás a hacer a todo el mundo. Alguien te pisa sin querer en el colectivo y vos te calentás y decís, ¡ping! Listo. Claro. Te dejo en las toninas en invierno. Es que la mitología era rara, porque en teoría podían llevarse con ellos cosas. No cerraba desde un montón de lugares. Qué sé yo, son cosas que no tienen explicación. Un guión un poco más. Bueno, también más podía hacerlo el mutante este, el religioso, ¿cómo se llama? Nightcrawler también. Exactamente. Se lleva pero la no, pincha. Pero no se puede teletransportar tan lejos. ¿Dónde? Nightcrawler tiene que estar viendo al lugar donde se va a teletransportar. Pero no el lugar de... Si está atrás de una pared, puede. Claro. No sabe dónde va a caer y eso es lo peligroso. Ese ¿no? es el tema. Sí, claro, pero tampoco se puede ir a Miami. Claro, porque Ricky acá Ford. Me acuerdo que Hayden Christensen lo que hacía era, tenía una postal de Roma, y... pensaba mucho en el lugar y decía ¡puf! Y se iba claro. a pasar. Que ahí ya te demuestra por qué la película es mala. Mínima agarrame un mapamundi y te lo creo, pero... Bueno, pero era así. Era mala. Pasó del Jedi a, era así, era del mala. Jedi a Saiyajin. Acá ZMCR dice, ¿Ghost in the Shell con Scarlett Johansson? Sí, te lo reconfirmo. Hace 3 meses te lo confirmo más o menos, porque inclusive lo hemos hablado aquí. Ya está en preproducción la adaptación de Ghost in the Shell, que es de Steven Spielberg, justamente una película que siempre tuvo ganas de hacer, según ha manifestado. Vamos a ver qué resulta de ello. También se confirmó esta semana que, no recuerdo quién, sepan disculparme, pero se va a hacer la adaptación de Battle Angel Alita. Sí. Que es un gran, es una gran obra oriental también, tiene su anime, pueden... encontrar algún lugar para verla, seguramente a esta altura ya debe estar polulando por muchos lados, pero... XYZ es la acción. Se va a transformar en película, creo que es Michael Bay. No, era James Cameron, era que ya James tenía Cameron. Todo, y ahora se le pasó la posta a Robert Rodríguez. Ah, mira, bueno, ese detalle no lo tenía. Claro, Leo. James Cameron ya había agarrado los derechos, pero como ahora le están diciendo, no, James, haceme Avatar 2. Déjate hinchar claro. la pelota. Bueno, ¿sabes qué? Te lo hago. Y le pasó la posta a Robert Rodríguez para que haga la dirección. Igual la va a producir y demás. La producción y toda la producción ejecutiva y la dirección creativa van a estar a cargo de Cameron, pero la dirección aparentemente va a estar a cargo de Robert Rodríguez, que me parece una gran elección, Robert Rodríguez. Me gusta, sí, me a mí es un buen director, es un buen director. Y esto fue la ronda de rumores del día de la fecha. Espero que el humo no les haya inundado todos los ambientes de su casa. Nosotros vamos a escuchar un poco más de música. Esto es Eagles of Death Metal. Enseguida volvemos con más Malditos Nerds. sun goes down, when the sun goes down, you head inside. Cause the lights don't work, yeah, nothing works, they say you don't mind. But here comes the nighttime, here comes the nighttime, here comes the nighttime. And the missionaries, they tell us we will be left behind. Been left behind a thousand times, a thousand times. If you wanna be righteous, if you wanna be righteous, get in line. Cause here comes the night time. You can't feel it in the room.

Museos. El Museo de Arte Popular José Hernández es uno de los espacios que se ha propuesto conservar las experiencias artísticas argentinas. Sus colecciones incluyen piezas desde las últimas décadas del siglo XIX hasta la actualidad, originadas en localidades de todo el país. Además del recorrido habitual hasta el 1 de noviembre, podés visitar la muestra Joyas del Rock, en las que se exhiben 20 piezas de joyería inspiradas en 20 canciones del rock nacional. El museo está en Avenida del Libertador 2373 y la entrada cuesta 10 pesos. 1. Registro de la realidad. Proyecciones. Hasta el miércoles 28 de octubre, la ciudad será la sede de la 15ª edición de Doc Buenos Aires, una muestra internacional de cine documental. En la sala Leopoldo Lugones se proyectarán trabajos de grandes creadores del género y en algunos casos hasta los presentarán ellos mismos. Consulta la interesante programación en docbsas.com.ar. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. A ver la princesita como dice mamá, mamá. Cada día somos más y llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Maldito Nerd, solo por Vorterix.com. Buceamos en la profundidad del saber. Nos mezclamos con sabios, aventureros. Recorrimos un largo camino que nos llenó de conocimiento y experiencia. Y ahora bajamos al llano para presentarte las recomendaciones de Malditos Nerds. Escuchen y aprendan. Y así es, vamos a estar dando algunas recomendaciones ideales para el fin de semana si no tienen todavía planes, si son Malditos Nerds y no salen a ver la luz del sol. Algunas recomendaciones para quedarse en casa haciendo cosas que tal vez no tenían en mente. Si les gusta salir, igual espero hayan prestado atención a la agenda del fin de semana que nos armó Ceci, porque la verdad había actividades bastante, bastante interesantes. Bastante. Tampoco me tanto. Gustó, no, bastante. Yo dije bastante, bastante interesante. A mí me gustaron. A ver, yo reaccioné a la agenda detrás de cámara y dije, opa, me copa esto. Pero ¿qué tenés para los que tienen ganas de quedarse en el búnker? Bueno, pueden ponerse a leer. Ok. También. Es una gran recomendación. Y si no quieren leer en la casa, por ejemplo, pueden hacerlo en los viajes. Sobre todo porque el sábado no hay nada a la noche. Correcto, por la veda electoral. Veda de... Sí. Electoral. Electoral es la que tengo yo hace 6 meses. Estamos viendo cómo se soluciona. Ay, fue lo último que dije en este programa. Ahora conducen Ceci y Leo. Veda electoral, así que el sábado. Es lo único que no queríamos saber de ninguno de los dos. Gracias por participar. Bueno, no, la veda electoral empezó hoy a las 8 de la mañana. Mañana, por razones de justamente que el domingo son las elecciones, de noche no se puede vender alcohol, no se puede hacer grandes reuniones públicas, por eso cierran los boliches, por eso no hay recitales, etcétera. Es una gran oportunidad para... Para ponerse a leer si quieren, pero igual por ahí recomendar leer el sábado a la noche tampoco es la actividad más interesante, te puedes juntar en tu casa. Pero este libro va a romper un poco con esa con ese prejuicio por ahí que tienen algunos con respecto a la lectura. Les voy a presentar esta novela que se llama Permiso para quererte. Está escrita por Julia Coria. Julia Coria es socióloga, recibida en la UBA, además es docente y está especializada en educación. Por tanto, no es habitual que la encontremos escribiendo novelas. De hecho, esta novela, que es Permiso para quererte, vuelvo a repetirlo, la escribió en el año 2003, la editó en el año 2003, Editorial Sudamericana, y desde ese momento no volvió a escribir algo como esto, no volvió a escribir novelas. Pero ella venía escribiendo desde hace mucho tiempo cuentos. Y en general estaban ambientados en Adrogué. Saben que Adrogué es la localidad de zona sur del Gran Buenos Aires. Y es un barrio. Tiene esa sensación con respecto a los vecinos, a las problemáticas que suceden, la gente que se conocen todos con todos. No, ahora igualmente es diferente el contexto a cuando ella escribió el libro, pero no ha cambiado tanto. No es por ahí que decimos, no sé, Caballito. En un momento era más barrio y ahora se ha vuelto un lugar de paso. Correcto. Entonces no siempre los vecinos se conocen, etcétera. Pasa en este caso. Vamos a hablar específicamente del libro y después les voy a contar por qué se los recomiendo. Porque uno escucha Permiso para quererte, me pasó afuera de aire, yo lo tenía arriba de la mesa, Leo lo vio, me dijo, ¡oh! Como que les iba a recomendar un libro para enamorarnos. Y en realidad es un libro completamente distinto. Obviamente tiene un condimento muy importante con respecto al amor, por eso se llama Permiso para quererte, pero el trasfondo habla de un montón de otras cosas. Habla del barrio, habla de la gente que vive en el barrio y de las problemáticas que tienen esas personas, que pueden ser diversas. Pueden ser gente enamorada, puede ser abuelos teniendo problemas, pueden ser comerciantes con problemas entre vecinos, la amante con la esposa verdadera del carnicero, por ejemplo. Y pasan ese tipo de embrollos en el libro que hacen que cada vez que uno entra a leerlo, porque yo lo leí por lo menos 3 veces entero y después salteado porque me divierte muchísimo llegar a este material, cada vez que lo abrimos y que vamos a leer una parte, nos encontramos con nuestro vecino. O sea, habla de todos nosotros. Es algo que conocemos y que podemos haber conocido alguna vez personas que le pasen cosas parecidas. Al principio, cuando llegamos al libro, lo vamos leyendo, o por lo menos lo podemos hacer este paseo entre las páginas rapidito, y vemos que luce como un libro de cuentos. Ajá. Y es un libro de cuentos, pero yo les dije que era una novela. No me mientas en la cara. ¿Cómo puede ser? No tengo idea. Porque lo que hace Julia Coria, y de manera muy, muy prolija e interesante, es introducirnos en la historia a modo de cuentos, es decir, que hay protagonistas en cada uno de los capítulos. Pero como es un barrio y es la historia del barrio, en cada uno de los cuentos nos vamos a ir enterando las historias de los otros vecinos, en las que los protagonistas de las otras historias también están, pero como actores secundarios. Ok, me gusta. Entonces, en el capítulo que les contaba del carnicero, podemos ver cómo la hija de la vecina, que era la protagonista de la primera historia, pasa por la calle y comenta algo de lo que está pasando. Nosotros, cómplices de la autora, sabemos quién es y por qué está diciendo lo que está diciendo, pero no necesariamente lo tienen que saber el resto de los personajes. Entonces, la historia en sí, en general, habla sobre un barrio y habla sobre lo que le pasa a la gente de ese barrio. Pero después, cada una de las historias tiene un comienzo, un nudo y un desenlace que luce como un cuento. La prosa es increíble, es súper atractiva, escribe en este estilo que por ahí a muchos no les gusta, pero que a mí me parece muy interesante, que es la poca puntuación, pero la comprensión en esa poca puntuación. Es como que esto está pasando, no necesariamente está pasando con las reglas de la literatura, no está pasando con las comas, con los puntos y comas, sino que transcurre la escena y ella es como que la va contando. Entonces hace que el libro sea mucho más ágil que por ahí un libro que esté contado, una historia que esté contada de manera tradicional. Y eso es lo que hace que este libro se transforme en una lectura súper entretenida y que uno vaya encontrándose con estos personajes y se transformen en, como les decía antes, sus propios comerciantes, sus abuelos, sus hermanos, sus primos, sus tíos, porque está relacionada con eso. Y hay algo que me parece un agregado en este caso, es que la autora, Julia Coria, es hija de desaparecidos. Y ella se crió con sus abuelos y con sus tíos. Entonces tiene una cercanía al mundo adulto y sobre todo al mundo de los abuelos con esta percepción de niña, uh-huh, pero ahora ya adulta, escribiendo sobre eso. Entonces hay uno de los cuentos que habla sobre 3 abuelas o 3 hermanas que ya tienen edad de ser abuelas, pero no lo han sido, que están yendo o empezando a ir a un centro de jubilados. Y esa es una de las historias más interesantes porque las 3 tienen... o empiezan a tener una historia de amor en la tercera edad y con todo lo que eso implica, claro, con los hijos de los hombres de los cuales se enamoran, con el eterno prometido de una de ellas. La verdad que hace que la historia sea muy interesante. Así que la recomendación de esta semana es Permiso para quererte, de Julia Coria. Lo consiguen, aunque es un libro de 2003. Lo consiguen de alguna manera. Yo lo estuve buscando en internet. Está en iTunes Nueva Zelanda, pero para comprar, okay, no, no para descargar. Qué de verdad. Adrogué, vos vas a Nueva Zelanda y decís, yo soy de Adrogué, y te reciben como un dios directamente. Sí, sí, sí. Muchas gracias, es realmente buena. Ya le dicen Adrogué. Claro, ¿no? Adrogué, bueno, exactamente. Leo, ¿vos qué tenés para recomendarle a esta manga de sátrapas? Es una recomendación a medias, es para que se pongan a tono con, porque es una serie de la que ya hemos hablado, en realidad hablamos... cuando hablamos con Maxi ayer de las series que estábamos viendo, es Blindspot, que es una serie que empezó el 21 de septiembre en los Estados Unidos y ahora la está dando Warner en el segmento que ellos llaman Power Martes, de Warner. A partir del 29, o sea que no estamos tan alejados, lo que ya se ha vuelto casi algo, una norma, ¿verdad? Al momento de seguir series para combatir el popcorn time. Claro. ¿Sí? Para combatirlo un poco a eso, lo que hacen es tratar de ofrecer las series lo antes posible respecto de su estreno en los Estados Unidos. Sucede con AMC y The Walking Dead, que acá la dan casi de inmediato. Sucede, bueno, HBO pasa a Game of Thrones, por supuesto, por ser un canal de cable con suscripción. Y en este caso Warner lo que está haciendo es trayendo Blindspot lo antes posible. Es una serie que mezcla elementos que ya hemos visto en muchas otras series. Tiene el protagonista con amnesia, que era el de John Doe. Sí. Pero que en el caso de John Doe sabía todo acerca del mundo, excepto lo más importante, que era quién era él. Y en este caso la protagonista es, obviamente la llaman Jane Doe, que es Jamie Alexander, a quienes reconoceremos nosotros los malditos nerds como Lady Sif. Sí. Una de las compañeras de Thor, que apareció en las películas, apareció también en un par de episodios de Game of Thrones, de Agents of S.H.I.E.L.D. Y en algún momento se había hablado que podía llegar a ser la próxima Gina, la princesa guerrera también, porque para mí que le queda el physique du rôle, como le gusta decir a Rippy. ¿Cómo se dice en realidad? Pero a él le gusta mucho decirlo porque lo dice bastante más seguido. Physique du rôle. Yo no lo había escuchado nunca hasta que lo escuché 57 veces en el programa. Es importante el physique du rôle. Supongo. ¿Qué cosa es importante? El physique du rôle. Exactamente. Así que Jamie Alexander hace de esta chica que un día la encuentra a un policía, obviamente un policía de la calle, aparece adentro de un bolso en el medio de Times Square, adentro de un bolso, abren y está toda tatuada, tiene todo el cuerpo tatuado, y en su espalda aparece un nombre particular que es Kurt Weller, y Kurt Weller es un agente del FBI al que obviamente le asignan el caso de esta chica, porque lentamente empiezan a ver que cada uno de los tatuajes lo que les permite es anticipar lo que se supone va a ser un caso delictivo. Por ejemplo, uno de los tatuajes obviamente tiene esto de que, espero que lo expliquen al final. Sí, más o menos, Inspector Gadget. Espero que lo expliquen, que es, ok, justo descubrimos este tatuaje que se corresponde con el evento que está por suceder ahora. Si lo hubiésemos descubierto mañana, estábamos al horno porque explotaba la bomba. Pero como hay toda una conspiración atrás y se ven varios actores alrededor que están aparentemente influyendo en quienes están a punto de cometer el delito, como diciéndole, bueno, ok, descubrieron este, dale para adelante con lo que ibas a hacer, por ejemplo, es lo que da a entender la serie. Como que hay todo un entramado de conspiraciones y demás atrás de esta chica que es Jane Doe, pero en el transcurso de los primeros capítulos ya sabemos quién es, se descubre quién es en realidad y cuál es su relación con el agente del FBI al que le asignan el caso. Y obviamente en sus tatuajes también están metidos un montón de porquerías, de esqueletos que tienen otros. Por ejemplo, la que es la jefa del FBI, que es Bethany Mayfair, que es una ganadora de Oscar, que es Mary Jean Baptiste, también tiene su porquería, ¿sí? Y en uno de los tatuajes de Jane Doe está la porquería de ella, que es un archivo, un episodio que sucedió en el FBI, un caso, quiero decir. Caso archivado. Claro, ¿viste esos casos que hemos visto en todas las películas que tienen un montón de frases borradas con negro? Sí. Acá no se puede saber. Oh, murder. Claro. Oh, ¿entendés? Y solo se leen un par de cosas. Entonces, hay un montón de elementos que se suman uno al otro. Y la verdad es que está bien actuada. Las escenas de acción tienen sentido porque enseguida se descubre que el personaje de Jane Doe en realidad era una Navy SEAL. Ok. Esta Navy SEAL son, en realidad los SEALs son aquellos que hacen los Black Ops, o sea, las operaciones encubiertas, sí. Y por eso no hay registro de ella, digamos. No hay huella digital, no hay registro dental, no hay nada, porque el gobierno de Estados Unidos, en teoría, para estas operaciones encubiertas, borra el registro de la gente como para que si se muere el chabón, no se murió nadie, no existió jamás. Y nosotros tampoco lo mandamos. Y nosotros lo mandamos, exacto. Como así también sus misiones. Exactamente, nunca sucedieron. Uh-huh. Entonces, en teoría, por un tatuaje que le descubren, cubierto por otro, descubren que ella es de forma parte de ese grupo de operaciones. Entonces, obviamente, le va volviendo a la mente los recuerdos de cómo cagarte a palos. Ok. Cómo disparar un arma. Entonces, tiene sentido. Y es copada, está bien filmada, el ritmo se mantiene, por lo menos en los primeros capítulos. Y lo interesante es que a mí me sucede que no me engancho con este tipo de series porque el mayor miedo con este tipo de series es que, che, está bueno el misterio. Y te la cancelaron. ¿Y cómo termina? No me voy a poner a escribir para vos, gordo. Ya me la cancelaron, no me pagan más. Pero aparentemente en Blindspot, el creador dijo que en el primer capítulo, en los primeros episodios, en los tatuajes, ya hemos visto todas las pistas necesarias como para descubrir toda la maraña. Ya ha estado ahí. Sí. Solo que si la llegan a cancelar, que de hecho pidieron la primera temporada, me enganché cuando pasaron dos capítulos y pidieron el resto de la temporada enseguida. Dije, bueno, claramente hay algo acá, más allá de que la premisa sea medio conocida. Dijo que en los primeros episodios ya están todas las soluciones para resolver el gran misterio, que es el de por qué está tatuada, por qué la dejaron ahí y demás. Así que en el caso de que la cancelen, no vos, pero alguien más inteligente que vos ya, en internet, claro, se va a poner a deducirlo y a ver el tema de los tatuajes y cómo se conectan uno con otro. Es como autofanservice, por decirlo de alguna manera. Es que en realidad es una gran truca para buscar que no te cancelen. Claro. Porque la gente siempre va a estar pendiente de... Está el que quiere demostrar que es más inteligente que vos y te saca la ficha. Si se meten a Reddit en este momento, ya debe haber subforos y subforos de gente intentando descubrirlo. Lo interesante es que, de todos modos, de lo que hablamos, la serie le está yendo bien. La verdad que resulta bastante interesante. Por algo Leo la está recomendando. Sí, la verdad es que recomiendo que la chequen, sobre todo porque está en la tele local. Quienes tengan cable, por supuesto, quienes tengan Warner, la pueden ver ahí. Trabaja Ashley Johnson, que nosotros la conocemos como Ellie, la voz de Ellie en The Last of Us. Y después, obviamente, Kurt Weller eran un trío, hasta que se sumó Jane Doe, que es esta agente de FBI, que tiene dos compañeros, dos agentes que hacían las veces de un trío. Y entonces tenés, uno de ellos desconfía de esta chica, que obviamente la mandan como agente de campo enseguida cuando demuestra que te puede fajar con este micrófono y te arruina la vida. Y la otra está un poco más metida y le tira onda desde, sumate, hacete amiga, vamos a hacer un equipo. Claro. Entonces tenés esas dualidades, tenés el que desconfía constantemente y ese es el que eventualmente, cuando haya algún quilombo y haya que culpar a alguien, va a decir... Y fue esta la de los tatuajes, ¿qué le vas a hacer? Entonces tiene los elementos necesarios como para hacer una historia interesante, atrapante. A ver, es pasatista. Sí. No tiene la profundidad intelectual, si se puede llamar así, de Lost, por ejemplo, que tenías mil pequeños misterios y cada uno era un submundo. Cada personaje dentro de sí tenía una historia y tenía una cosa que contar y tenía un problema que resolver. Acá hay una cosa, es más básica. Pero de todas maneras es interesante, está buena para ver, es divertida. Y el ritmo narrativo está bien filmada, aparte, o sea, de vuelta. No es nada que lo hayamos visto nunca, pero para el martes a la noche, la ves en el canal que la está pasando acá en la Argentina, está re bien. Mientras comes, mientras te clavas la milanga con puré, fantástico. Ponete Blindspot. Me parece perfecto. Gracias, Leo. Yo le voy a recomendar una serie de dibujos animados que acaba de comenzar su segunda temporada y seguro me van a decir, claro, esa serie de dibujos animados, ya la estamos viendo todos, porque así llegué a la misma. La gente hablaba, la gente hablaba, la gente hablaba. Y el domingo pasado se me acercó un amigo y me dijo, la estás viendo, ¿no? Entonces ya... Y decidiste escuchar la voz del pueblo. Decidí escuchar la voz del pueblo. El pueblo tenía toda la razón del mundo. Estoy hablando de Rick and Morty. Rick y Morty, una serie de dibujos animados del segmento Adult Swim de Cartoon Network. El segmento es de Cartoon Network. Aquí en el país lo pasa ISAT. O sea que si tienen cable, como decía Leo, para ver su serie, también pueden cambiar de Warner a ISAT y miran este segmento que está, si no me equivoco, viernes, sábado y lunes a la noche, Adult Swim en ISAT. Y esta serie, para describírselas, tal vez cometa el pecado de contarles un episodio para que entiendan por qué hay que verla. Pero si la tengo que resumir, es como si las aventuras de Tintín y Doctor Who tuvieran un hijo y ese bebé tomara un montón de ácido. Esa es la mejor manera de describir Rick and Morty, que es una familia completamente disfuncional, como los dibujos animados para adultos nos han enseñado a querer, donde se muda a la familia el abuelo, que es Morty, es Rick justamente, que es el padre de la madre, es el viejo que estamos viendo en pantalla. Es el Doc Brown. Es el Doc Brown, es claramente el Doc Brown, y Morty es claramente Marty, hay algo no tan escondido ahí, que el tipo es el genio más grande de todo el mundo, pero es una persona completamente desagradable, alcohólico, y es buscado en todo el universo y en todos los multiversos por todos los crímenes que comete, porque le gusta robar las monedas de distintos planetas, le gusta conseguir las peores drogas del rincón más recóndito del universo. Recordamos, Soul Swim es un dibujo, es un segmento para adultos. Igual no hay nada explícito, es todo más... El chiste, tal vez el chiste inmaduro que a veces nos podemos llegar a quejar de Padre de Familia, y que por otro lado es lo que nos gusta de Padre de Familia. Pero ¿qué pasa? Es extremadamente pseudocientífico, por decirlo de alguna manera. Entonces están todo el tiempo viajando entre dimensiones, están todo el tiempo viajando en el tiempo. El primer episodio de la segunda temporada termina continuando como concluyó la primera temporada, donde ellos modificaron sin querer el espacio-tiempo, y el primer episodio de la segunda temporada sucede 4 veces, se va dividiendo la pantalla en distintos fragmentos de tiempo, porque ellos los rompieron, y llega un momento que empiezan a hablarse encima todos los mismos personajes que se replican, pero de repente empiezan a pasar 4 historias distintas. Ah, yo soy muy estúpido, ya me perdí. No, pero es bastante experimental, que te la tenés que bancar un ratito para ver si te termina gustando o no. Y entonces empiezan a pasar 4 cosas distintas, pero al mismo tiempo, hasta que empiezan a cruzarse entre ellos mismos. Entonces es un quilombo de ciencia ficción con un humor muy crudo, con un humor de tratar mal a la gente, con un humor que hace referencias al alcohol, con un humor que hace referencias a la inteligencia de la gente. Inclusive está el chiste recurrente, esto lo digo comentando la serie, no respaldándolo, pero está el chiste recurrente de que a Morty, el niño, no tiene todas sus capacidades mentales, y justamente esa es la dupla que hace con su abuelo, que es el supergenio de todo el universo. Son un pinky cerebro, digamos. ¿Cómo? Son un pinky cerebro. Son un pinky cerebro, exactamente. Pero el niño te hace realmente creerlo, porque él es un adolescente y no quiere que el abuelo lo arrastre al quinto multiverso para una guerra civil interespacial, sino que él quiere ir a la escuela, quiere enamorar a la chica que le gusta, que el abuelo siempre le termina dando una ayuda, por ejemplo, para enamorarle, le crea una pócima para enamorarla, que la termina transformando en una mantis religiosa gigante, y como estaba resfriada, ella contagia a todo el mundo y todo el mundo se transforma en mantis religiosas gigantes. Entonces tienen que empezar a viajar entre multiversos para ver si encuentran la manera de resolverlo. Son estas series, no quiero decir nuevas, pero hay como toda una tendencia a esta narrativa experimental que Adventure Time lo hace. Gravity Falls, me habías contado que lo hace. Bueno, también no sucede en el mismo universo, pero como los creadores son amigos, están intercaladas todo el tiempo Gravity Falls y Rick and Morty, porque Gravity Falls en algún momento tiene viajes a otras dimensiones, o está el elemento que se da a entender que en ese universo pueden pasar los viajes a otras dimensiones, y entre los creadores tienen el chiste de que cosas que desaparecen de una serie aparecen en la otra, cuando estamos hablando de una serie de Disney y una serie de Adult Swim, o sea, las dos extremos completos. Igual Gravity Falls es una serie increíble, también muy muy recomendable. Esta serie Rick and Morty es de Dan Harmon, es el creador de Community, y ahí entendemos un poquito también los experimentos narrativos que hace de todas estas mezclas. Si les gusta lo bizarro, si se bancan el humor subido de tono, y si les gusta todo esto que digo de pseudociencia, de mezclar los viajes en el tiempo y las dimensiones y cosas que son realmente improbables, pero por medio de una explicación que te hace creer que en realidad podría llegar a pasar, es realmente lo mejor que hay en dibujos animados para adultos en este momento en la tele. Lo pueden ver en Adult Swim, en ISAT, por las transmisiones de las noches, y si no, en los lugares que ya saben dónde las pueden ir a ver. Es una serie en la cual, si me cuelgo en el capítulo 4 de la temporada 2, ¿me puedo prender o conviene arrancarla en la 1 del 1-1? Te podés prender. Hay una continuidad, pero es una continuidad en el fondo, porque en realidad tenemos los problemas. Los padres están con problemas maritales todo el tiempo, que se odian y se reenamoran, se quieren divorciar y se reenamoran. Pero sucede medio en todos los capítulos, entonces a veces hacen referencia a una pelea que tuvieron antes, pero siempre los conflictos que tienen empiezan y terminan en el capítulo, por más que sea una historia paralela, entonces se puede ver. El padre, sin ir más lejos, estoy buscando aquí el nombre del actor, es un ex Saturday Night Live, es Chris Parnell, que está en Archer. Sí, también. Bueno, hace el mismo papel que en Archer, pero en vez de ser el contador de una agencia secreta, es un inútil en su familia, que siempre quiere ser más que la mujer, que es una cirujana veterinaria que piensa que él lo tira para atrás. Entonces hay como temáticas complicadas, super turbia, ¿viste? Claro, sí. Claro, el pibe es un desastre, el abuelo es un científico loco. ¿Tiene la hermana? Porque veíamos. Tiene una hermana, exactamente, que es la normal de la familia, por decirlo de una manera. Y tiene algo bastante interesante para este tipo de series, porque las mecánicas son las que conocemos de dibujos animados, ¿no? La hermana, como tenemos la mecánica del padre y la madre, y de Rick and Morty, es un personaje que queda bastante relegado. Pero a medida que termina la primera temporada y comienza la segunda, es invitada a las aventuras del abuelo y su hermano menor, y se transforma de un dúo a un trío, por ejemplo, y así van variando las mecánicas entre todos los personajes. ¿Eso también pasa en Gravity Falls? ¿Son un trío? ¿No son dos nenes? No, en realidad son dos nenes, Mabel y Dipper. Pensé que había un adulto en algún momento. Sí, está su Grankle Sam, le dicen Grankle porque es el grandpa y uncle. El tío abuelo es, y le dicen Grankle. Que está también todo el tiempo metido, e inclusive es quien lleva el misterio de la serie adelante. pero realmente es el son... del FES. Digamos. El del FES en la cabeza, exacto. Son dos series que recomiendo mucho. Ya vamos a adentrarnos en Gravity Falls, tal vez no dentro de mucho. Acaba de comenzar la segunda mitad de la segunda temporada. Había sido dividida por un mid-season. Y el 3 de noviembre sale el videojuego para 3DS. Uh-huh. Y dicen que lleva adelante esto de la serie de Gravity Falls, estamos hablando, que tenés que resolver muchos misterios. Entonces, tal vez cuando llegue, yo tengo ganas de jugarlo, hagamos un pequeño informe que englobe todo. Así que hablamos de los cuentos de Ceci, que se llamaban... Permiso para quererte. Permiso para quererte. La permiso concedido. La serie de Leo... Blindspot. Exactamente, y Rick and Morty es el dibujo animado que yo les recomiendo. Y también les recomiendo, antes de irnos a escuchar un poco de música, que llamen al 4966-8900, 4966-8900, si tienen ganas de llevarse a casa 2 kilitos de helado de vuelta. Sí, perfecto. 4966-8900 es el teléfono, te tienen que llamar ahora. Esto es Skid Row, un temazo que se llama 18 and Life. Y enseguida volvemos, tal vez para cerrar, malditas nerds. Llevamos nuestro mensaje a todos lados porque uno fan se hace, pero nerd se nace. Malditos nerds, solo por vortex.com. Con él. Te notas. Con

Zamballón y limón. A la crema le agregamos un poco de chocolate amargo. Es el gusto que voy a pedir. Cada uno se parece a los gustos de helado que elige, ya lo hablamos. Ok, fantástico. Ya soy un psicópata, soy amargo. El tuyo te saco igual. El chocolate me dejó afuera, pero yo te voy a pedir un Zamballón. Ah, verdad, Leo no come chocolate. Y si pido melón, te vas a burlar de mí hasta el quinto. Yo siempre voy. Melón. Yo voy a vuelta y me pido mi cuartito de chocolate amargo y melón. Siempre. Ok, nunca comí helado de melón, pero de todas maneras. ¿Tienes gusto de melón? Sí, espero que sí. No, pero ¿viste esos helados que son como comer la fruta fría? Sí. Es exactamente eso. Pero igual asumo que si vas a Volta, y yo llego, yo no como chocolate, pero si llego y veo toda esa sección de chocolates... Sí. Bueno, déjame que se me parta el estómago. Ya viví mucho. Exactamente. Dame todos. Así que si ustedes tienen ganas de tomar helado, háganlo en Volta, hagan su pedido online en unaltravolta.com.ar. Unaltravolta.com.ar, todo junto, o al 0800-1088 Volta. Cecilia Bona a mi derecha, Leo Valle a mi izquierda, yo soy Rippy, subimos los malditos nerds. Ahora viene Dani Jiménez, el señor de la noche de Vortex.com y sus delicias de un charlatán. Tengan un buen fin de semana. Nos despedimos con Boldy Crew hasta el lunes. Cecilia Volta. You know.